Me da buenas vibraciones. Esperamos que sea el año de las oportunidades para el terreno laboral y para el terreno de las relaciones que en tu cita perfecta nos ocupa. Os detallo a continuación con las actividades que tenemos programadas próximamente y que si te registras en nuestra web tendrás puntual información a través de tu correo electrónico. El fin de semana del 13 de enero realizamos una gira poética en el norte con el poeta murciano Pedro Vera Sánchez, con el seudónimo de Trinidad, al que realizamos nuestra primera entrevista en nuestro programa de radio, que podéis escuchar en nuestra web, www.tucitaperfecta.es. Nos viene a presentar su última publicación, Es hora de soñar, diferentes vertientes poéticas centradas en el amor. La gira poética comienza el viernes 13 de enero en Pamplona, a las 8 de la tarde. La cita es en El Dorado de la calle Olite 5. El sábado 14 de enero, en Logroño, a las 7 de la tarde en el Hotel F&G de Logroño, en la avenida de Viana 26, esquina con Marqués de San Nicolás. Y el 15 de enero, domingo, en Bilbao, a las 7 de la tarde en el Chacolí, en Santo Domingo en Ecuri, 19 en el Alto de Archanda. De todas formas, tenéis puntual información en la web. Para los amantes de la poesía y para los que queréis conocer más de sensibilidad, nos encantará conoceros. Envíanos un correo electrónico a info@tucitaperfecta.es para apuntarte. Indícanos tu nombre y a qué lugar de ellos vas a acudir, sea Pamplona, Logroño o a Bilbao. Por supuesto que esta presentación es gratuita, así que apuntaros y nos conocemos. Os leo alguna de las poesías del libro de Pedro, Es hora de soñar. Poesía contemporánea, como comprobaréis, y que tendréis oportunidad de escuchar a Pedro. Poeta asequible en el trato, con el que podréis disfrutar de su poesía. Viene con la ilustradora de su libro, Ángeles Puig. Amanecer. Qué mala la envidia, qué malos los celos. Esta mañana la nube abraza la montaña, la abarca por completo. Esta mañana los pajarillos y las ardillas andan como locos, saltando de rama en rama, intentando consolar sin conseguirlo, a los pinos que se han visto, privados de las caricias del sol. La alcoba no entiende que la mañana sea diferente, sin sol, sin ti. Tantas ausencias la contagian del nerviosismo exterior y me ha preguntado si el fresco aroma que se cuela por la ventana está ligado a tu recuerdo. Yo observo en pie, desde la terraza, y pienso en los bellos momentos que nos aguardan. Hay ganas. He agotado las palabras con las que expresar lo que siento por ti. No esperes otro mensaje. Pero ojo, hay amor, mucho amor. Hay ganas de volver a ser feliz, de desear que cada mañana apunte el sol y de que cada noche vuelva a lucir la luna, de que cada día se consuma en sus largos instantes para esperar gozoso el siguiente, sabiendo que queda un día menos para nuevo reencuentro. Hay ganas, ganas de amar, de ser amado, de acabar con esta desesperante situación. Hay ganas de contagiarte mi ilusión, para ver cómo el brillo de tus ojos se instala de forma permanente en tus pupilas y me ciega. Hay ganas, muchas ganas, hay mensaje. Soledad invernal. Desde la soledad de mi cama escucho el aullido del viento, a través de la ventana, abriéndose camino entre la negra nube, que tiñe de negro la noche y mis ojos, se clavan en la memoria de los soleados días pasados junto a ti. Desde la soledad de mi cama escucho cómo se cuelan alegres tus recuerdos por la chimenea mientras me dispongo a dormir. Y el viento, con su grito incesante, en su invernal soledad, entre la negra noche mientras mi cuerpo vive de tus recuerdos, de tus besos, del tacto de tus manos, entre los negros aullidos del viento en la noche. El próximo 28 de enero... tenemos fecha para una velada en Pamplona. Esta vez el lugar es en pleno centro de Pamplona, así que no tendréis que coger el coche y será más cómodo para todos. Como me habéis transmitido alguna vez, ya tenemos lugar en el centro de Pamplona. Tal y como indicamos en la web, aunque muchos de vosotros que sois de Pamplona conocéis el lugar, El Dorado es un local en el que vamos a disponer del mejor servicio, con un amplio bar y comedor en unas modernas instalaciones. El Dorado nos ofreció realizar nuestras veladas speed dating en su establecimiento y en Tu Cita Perfecta nos pareció una buena elección, también por su excelente ubicación en el centro de Pamplona. El precio de 49€ incluye la inscripción, conocer entre 8 y 17 personas de tu sexo contrario en tu misma franja de edad en 5 minutos, una copa de cava y una cena para que os conozcáis mejor. Queremos que deseáis 17 parejas en cada rango de edad, así que apuntaros que pasaréis una bonita experiencia. Las franjas de edad son orientativas, ya que os podéis apuntar si tenéis algún año menos o algún año más. Hay 3 franjas de edad diferenciadas y os dispondremos en diferentes lugares del salón. Entre 32 y 42 años, entre 43 y 53 años y entre 54 y 64 años. Apuntaros a vivir una noche de película y preparar vuestro San Valentín. Está cerca. ¿A quién no le apetece pasarlo acompañado? Estamos preparando esta velada con mucha ilusión y esperamos vuestra ilusionada respuesta también. Hay personas que ya se han apuntado con perfiles bastante interesantes, tanto en chicas como en chicos. Así que solo tienes que tomar la decisión que cambiará el mundo de vuestras relaciones. Recordad que hasta el 6 de enero disponéis de la oferta navideña. Apúntate solo o sola, o con amigos o amigas, y enviar un correo electrónico a info@tucitaperfecta.es para decirnos cuántos os apuntáis, aunque seáis de diferente rango de edad, y así beneficiaros de los bonos navideños. Suerte tengo. Cuando comenzamos un nuevo año, siempre deseamos que sea nuestro punto de inflexión. Vamos a ver, ya lo siento, hoy estoy un poco nerviosa porque tenemos unos problemas técnicos que esperamos subsanar. Os decía, cuando comenzamos un nuevo año, siempre deseamos que sea nuestro punto de inflexión. Y yo os pregunto, ¿trabajamos para ello? Porque ya sabéis que desde Tu Cita Perfecta fomentamos el trabajo personal, que pasa por el desarrollo individual y el descubrir nuestras actitudes y fomentarlas. Esto, para los que acudáis a nuestras veladas, os ayudará muchísimo a obtener los resultados deseados. Y a los que no acudís, espero que os aporte algo positivo en vuestras vidas. Nuestros deseos, que se cumplan o no, dependen en gran parte de nosotros, aunque también de la suerte. La suerte hay que buscarla, sí, aunque también hay que saber cuándo pasa este tren para cogerlo, para que no se te escape. También es importante rodearte de las personas adecuadas que te ayuden a cumplir tus sueños. Sí, porque también en esto es importante tener una buena infraestructura a tu alrededor. Lo más importante es que estés bien contigo mismo, ¿de acuerdo? Y si además te rodeas de personas positivas que te ayudan y te apoyan en tus deseos e inquietudes, será más fácil alcanzar lo que deseas. Aléjate este año de las personas negativas y de las que te alejan de tus metas, las que te realizan esas críticas destructivas que no te ayudan a avanzar. Debería ser uno de tus objetivos. Desde luego, es uno de los míos. Aunque os confieso que llevo tiempo practicándolo. No es egoísmo, solo es supervivencia. Cuando alguien necesita mi ayuda, sabe que la tiene. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Otro de mis propósitos este año es sorprender y dejarme sorprender. Sí, ¿te apuntas? Rodearme de personas que me aporten y a las que pueda aportar. Ser la mujer cursillo, que no cursillitis. Quiero decir, acudir a encuentros y charlas que realmente me aporten. Saber a cuáles debo acudir y a cuáles no. La formación personal e integral es muy importante, e incluso formarte en otras áreas que te puedan aportar hobbies que tengas o que te ayuden a relacionarte de una forma más asertiva. Tengo un proyecto hace tiempo que siempre dejo pendiente, y es en primavera y verano conocer rutas y sitios que tengo pendientes hace tiempo. Ojalá para entonces hayamos formado un bonito grupo en Tu Cita Perfecta y compartamos mi sueño juntos. ¿Te apetece? Ya sabes, nos conoceremos en las veladas. Quiero formar un grupo en el que se fomenten las buenas amistades y no un grupo en el que la gente solamente se junte por no estar sola y por salir de casa. Si te pones objetivos o metas, ¿no crees que es más fácil que los cumplas? ¿Cuántas cosas hacemos de forma automática sin pensar? ¿Por qué siempre tomamos el camino más fácil? Cuando cambias tus hábitos, siempre cuesta un poco. Eso lo comentamos hace unos días en un taller de espalda que acudí. Comparto con vosotros que hace años me operaron de una hernia discal y en el mismo año me tuvieron que operar de nuevo porque no había seguido los pasos de mi recuperación correctamente. No había deseado suficientemente sanarme y no lo había conseguido. La segunda vez aprendí la lección y hace años que realizo unos ejercicios diarios, acudo a nadar y hago relajaciones y me va fenomenal. Yo siempre digo que el hombre es un animal de costumbres y la mujer más. Ya sabéis, el sentido del humor es lo último que debe faltar. Aunque si tenemos un objetivo muy claro, vaya, que si lo conseguimos, siempre con trabajo, claro. ¿Por qué acudí al taller de espalda entonces? Porque siempre se puede mejorar lo que estás haciendo. Así que todo es tan sencillo como cambiar de hábitos. Hay muchas veces que no identificamos qué queremos conseguir y por eso es tan difícil el cómo conseguirlo. Una vez que visualizamos claramente lo que queremos y cambiamos los hábitos que no nos funcionan, tarde o temprano lo conseguiremos. Muchas veces no es fácil y sé perfectamente de lo que os hablo. Lo primero para todo es mantener tu actitud positiva. Aunque sea un día horrible, te has levantado con el pie izquierdo y llueve chuzos de punta. Aunque te sientas sola, aunque el camino se te haga cuesta arriba. ¿No os parece que cuanto mayores son las dificultades, el día que obtengamos resultados, el sabor de la victoria tendrá un sabor maravilloso? El sabor agridulce de las dificultades pasará a ser el sabor maravilloso de ese plato exótico que no habías probado pero que te encanta. Si te desesperas, te entristeces y desesperanzas. Nunca vas a conseguir nada. Sé que es difícil, no creéis que no lo sé. Si tomas la decisión correcta, es más fácil que consigas algo. De las no decisiones obtendrás los no resultados. Necesitas alguna motivación, eso es cierto. Si tu objetivo es cambiar el mundo de tus relaciones, yo soy tu motivadora personal. De verdad, si temes, consúltame y tus dudas se despejarán. No tienes por qué ser una persona que no sabe comunicarse, sino que a veces no hemos encontrado lo que buscamos. Simplemente eso. Y si es lo que queremos, tendremos que hacer cosas diferentes, ¿no? Contra más personas conozcamos, más fácil será encontrar lo que buscamos. Persigue tus sueños y sé persistente. Este año puede ser tu año, y en el que dejemos de lado

amor es simplemente esto: entregar una mano a otras dos manos, olfatear una dorada nuca y sentir que otro cuerpo nos responde en silencio. El grito y el dolor se pierden, dejan solo las huellas de sus negros rebaños, y nada más nos queda este presente eterno de renovarse entre unos brazos. Maquina la frente tortuosos caminos y el corazón con frecuencia se confunde, mientras las manos, en su sencillo oficio, torpes y humildes, siempre aciertan. En medio de la noche alza su queja el desamado y a las estrellas mezcla en su triste destino. Cuando exhausto baja los ojos, ve otros ojos que infantiles se miran en los suyos. Quizá el amor sea simplemente eso, el gesto de acercarse y olvidarse. Cada uno permanece siendo el mismo, pero hay dos cuerpos que se funden. Qué locura querer forzar un pecho o una boca sellada. Cerca del ofuscado, su caricia otro pecho exige, otros labios su beso, su natural deleite otra criatura. De madrugada, junto al frío, el insomne contempla sus inusadas manos. Piensa orgulloso que todo allí termina. Por sus sienes las lágrimas resbalan. Y sin embargo, el amor quizás sea solo esto. Olvidarse del llanto, dar de beber con gozo a la boca que nos da gozosa su agua, resignarse a la paz inocente del tigre, dormirse junto a un cuerpo que se duerme. Os invito a escuchar unas frases de Antonio Gala, que lo que se desprende de ellas es que estaría encantado con nuestra propuesta de nuestras veladas. ¿Qué es el sentimiento? Un camino por el que se avanza juntos y coincidentes. Apreciamos las cosas solo cuando empezamos a perderlas, cuando empezamos a echarlas de menos. El amor ha de ser sorpresa, no porque los dos cuerpos sean distintos, sino porque están siempre por descubrir. El verdadero amor no es el amor propio, es el que logra que el amante se abra a las demás personas y a la vida. No agobia, no aísla, no rechaza, no persigue, acepta solamente. A veces es más fácil dar amor que recibirlo, no obstante, es necesario ser amado. Al corazón nunca le importa quién se fue, sino quién vendrá. En 10 minutos, un amor puede perfectamente ser eterno. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás a esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Nuestra última entrevista del año la realizamos a Javier G. Vidal. Os presento su currículum. Podéis saber más sobre él en su web www.javiergvidal.com. Vivo en Tudela, un pueblo de Navarra, desde hace unos 40 años. Desde niño he sentido una atracción especial hacia la pintura y la decoración, lo que me llevó a estudiar artes plásticas, especialmente en interiorismo. Con la preparación de la Escuela de Artes y experimentando con todo tipo de materiales, empiezo a pintar en continua búsqueda, sigo aprendiendo solo. Y a veces ayudado por talleres impartidos por grandes profesionales como Alejandro Quincoces o Julia Hidalgo. El tiempo y las vivencias marcan épocas distintas, desde la figuración a la abstracción, aunque creo que cada vez más conceptual. Ahora estoy pasando por una fase más conceptual y lírica. He madurado, en cuanto que mi obra cada vez es más homogénea, y a la vez, quizá por mi temperamento, un claro reflejo de mis estados de ánimo. Me apoyo preferentemente en el color, a veces casi monocromático. Mi paleta suele ser de colores fuertes, evitando estridencias. También la materia suele estar presente, aunque no de manera exagerada. Las diferentes texturas le dan la riqueza de matices, necesaria para expresar lo que yo quiero, sin necesidad de recurrir a la figuración, prescindiendo de lo que pueda parecer sumamente anecdótico e innecesario, bajo mi criterio, claro. Al contrario que otros pintores, a mí me gusta que me toque mis cuadros. Creo que así se puede percibir que tienen vida, y no son solo meros objetivos decorativos, sino algo en lo que puedes descubrir cosas nuevas cada día. Intento contar pequeñas historias con las que quiero provocar diferentes sensaciones al espectador, las que yo he sentido, más las que pueda haceros sentir al contemplarlas y hacerlas vuestras. ¿Javier? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Ah, muy bien. Bueno, hemos tenido una noche un poco con problemas técnicos, o sea que, bueno, que no espero que bueno, ya por lo menos hemos podido hablar. La verdad es que estoy un poco nerviosa porque eso de no poder, sí. de tener problemas, es lo último, pero bueno. No pasa nada. Yo decía, no sé, no habrán podido, o cualquier cosa, no sé. No, es que estamos teniendo problemas hoy. Vale. Pero bueno, como dicen, la maravilla de la técnica, ¿no? Eso es. Vale, muy bien. Bueno, no sé si te he dicho buenas noches, pero bueno, no te vuelvo a decir buenas noches, Javier. Muy bien. Mira, en este momento, bueno, este es nuestro último programa del año, ¿no? Y bueno, es nuestra última entrevista de este año que acaba. Primero comentarte, Javier, que me das una envidia sana, porque siempre me hubiese gustado dibujar, pintar, aunque nunca he podido expresarme de esta forma. Bueno. Creo que se me da mejor la escritura o las palabras. Por eso zapatero a tus zapatos y pinto a tus pintor a tus pinturas. Bueno. Comentando esto, me parece que la pintura es una gran fuente de inspiración, y de expresión. ¿Qué significa para ti? La pintura en general. Sí, eso Bueno, a ver, como tú decías, no hay que comunicarse de alguna manera y para mí el comunicarme de pintando, en este caso, pues me resulta mucho más fácil que a lo mejor de otras maneras. No quería decir que me cueste expresarme con la palabra, pero sí que con la pintura obtengo cosas como para mí mucho más ricas. Ajá, muy bien. Muy bien. Bueno, yo voy a intentar relajarme porque desde luego estos los problemas técnicos me ha puesto muy nerviosa. Bueno, pues tranquila, mujer. Vale, muy bien. Vale, ¿qué te inspira y cómo lo expresas, Javier? Ay, me inspira muchas cosas. Yo estoy con los ojos abiertos todo el día, con los ojos y las orejas abiertas. Hoy precisamente comentaba con una persona y en la exposición, ¿no? Y le decía que hay que estar muy atento, ¿no? A todo en general, pues porque la inspiración no llega así como así, te tiene que llegar, como decía Picasso, trabajando. Y para mí trabajar, bueno, pues supone estar muy atento a todo y practicando y experimentando y buscando cosas nuevas siempre por todos los sitios, ¿no? Sí, desde luego, eso está claro, ¿eh? Muy bien. Cuando algo te inspira, ¿te es fácil plasmarlo? Sí. Sí, normalmente no tengo problemas. Cuando lo veo claro, sí, lo único que tengo que pensar es cómo hacerlo, qué recursos plásticos utilizar y es ir probando. Al final es técnica, ¿no? Pero si lo tienes claro, boom, a por ello. ¿Llevas muchos años pintando, Javier? Bueno, pues realmente llevo interesándome por la pintura toda la vida. Ajá. Pintando 25 años, Sí. Digamos, en serio, muy en serio, los 10 últimos años. Ajá, ya, muy bien. ¿La pintura te aísla o te hace relacionarte mejor contigo mismo y con los demás? Bueno, yo creo que soy una de las personas afortunadas, porque sé dosificarme, quiero decir, que me aíslo en momentos determinados cuando necesito hacer ese trabajo, pero sin embargo, normalmente necesito a personas a mi alrededor y necesito relacionarme para buscar lo que quiero, ¿no? En ese momento. Sí, precisamente como has dicho, ¿no? Para tener los oídos abiertos y Sí, aprendo de todo el mundo, soy una esponjita. Ya, pero eso es, bueno, es genial, ¿no? Porque quiere decir que rodearte de personas que te aporten y a las que tú puedas aportar también, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo lo suelo repetir bastante en el programa eso, ¿no? Porque, bueno, aparte, eso, pues a ti te inspira como pintor, pero a otras personas yo creo que aunque no tengan un trabajo tan expresivo como el tuyo, ¿no? El enriquecerse con otras personas y desarrollar su interior, yo creo que simplemente como crecimiento personal, claro, ¿no? Eso, vamos, es fantástico, todo el mundo te aporta cosas, toda la gente te puede aportar cosas. A todos los niveles, ¿eh? Sí. Que yo las utilizo para como expresión plástica, pues estupendo, que otros las podemos utilizar y en mi caso también, ¿no? Ya. Pues como enriquecimiento personal, por supuestísimo, que si todo el mundo aportamos algo, eso está claro. Incluso te das cuenta cuando una persona, precisamente igual estás con alguien y precisamente te das cuenta cuando no quieres algo, ¿no? También, ¿eh? También puede pasar, ¿no? También. Cuando una persona igual no te aporta nada y dices, mira, eso es lo que es, no, tengo claro que no quiero. Claro, o a lo mejor algo que a ti no te conviene porque en ese momento no te apetece o, bueno, porque está en otra onda. Sí, o en otro momento, ¿no? En otro momento, ¿no? Que en ese momento tú no lo ves claro. Eso es, muy bien. Comentas que desde niño te ha gustado la pintura. Sí. Que te gustaban los colores, dibujar, lo abstracto, lo romántico, lo lineal. ¿Qué te gustaba más? Bueno, desde crío. Sí. Desde crío siempre me ha gustado dibujar muchísimo, ¿no? Sí. Lo tenía muy claro. Sí, estaba pues o dibujando o inventándome algo. y bueno, quizá por mi entorno familiar, ¿no? ¿Pero siempre algo con colores o más bien lineal? No, no, más bien con colores. Sí. Lineal no. De hecho, lo lineal lo odiaba. Ajá. No me gustaba nada, no me gustaba nada. Y eso sí. Que luego lo tuve que hacer y me lo impuse, ¿no? Soy para eso soy bastante disciplinado, ¿no? Sí, te retas a ti mismo. Sí, sí, me reto continuamente y dije... Y somos dos. Claro, sí. No, empecé a estudiar interiorismo, ¿no? Ajá, sí. Y entonces, claro, eran 5 años de dibujo lineal y dije, no, claro. esto no va a poder conmigo. Fíjate. A saco. Sí, sí, sí, no, está claro. Desde luego fue un reto importante, ¿eh? Si no te gustaba mucho meterte 5 años de carrera, la verdad que es un reto importante. Sí. Uh-huh. Muy bien. Ya de más mayor, supongo que cuando te comenzaras a sentir atraído por la decoración. La casa de un pintor tiene que ser algo interesante de conocer. ¿Qué gusto tienes más en la decoración? ¿Por lo minimalista, que supongo que será así, o por lo rústico? Aunque igual nos sorprendes. ¿Tiene algo que ver con la pintura que realizas o es otra forma de expresión totalmente contraria? Bueno, en general mi casa es un poco variopinta. Utilizo, bueno, también depende del momento y con quién estés. Y qué es lo que te apetezca incorporar, ¿no? Sí. En mi caso yo valoro mi familia y las personas que estamos dentro. Claro. Y entonces necesitamos un punto importante de energizante. Entonces tengo varias habitaciones en las que he puesto el énfasis en el color. Algo naranja, ¿no? Algo fuerte, fucsias, qué guay. Magentas, tonos así bastante fuertes. En otra habitación, por ejemplo, he metido un toque de rojo. En otra habitación, en la cocina, tengo verdes pistacho, que es como más fresco, pero a la vez también es un color bastante fuerte. No soy excesivamente minimalista, ¿eh? Aunque sí huyo un poquito de excesos, pero sí que también me gustan piezas que tengan un toque, digamos, como artesanal también. Lo rústico por rústico lo descarto, ¿eh? No me gusta porque sí. Pero sin embargo tengo una mesa que la he hecho yo, una mesa de madera, que tiene un toque, pues es un poco más artesanal. Sí, sí, yo también he pintado cosas en casa, o sea que sí, sí, a veces me gusta. Muy bien, ¿crees que un artista debe tener formación y combinarlo con su búsqueda de algo diferente a través de una postura autodidacta? Supongo que esto te hará más libre, ¿no? Sí, por una parte sí. Mira, otro día comentaba con mi amigo Jorge Rodríguez Gerada, no sé si lo conocéis, es un artista bastante importante en este momento, y hablábamos mucho de arte, ¿no? Y me decía, me parece estupendo que en algunas cosas no estés contaminado, ¿no? De demasiados datos academicistas, ¿no? Sí. Porque eso te hace que seas mucho más abierto de mente, ¿no? Y me parece estupendo, aunque tienes que prepararte, porque en algunas cosas es bueno que estés preparado, porque así, concibes las cosas de otra manera o puedes darle otro enfoque, pero sí que tampoco es bueno encasillarse, ¿no? Porque si te encasillas mucho no tienes la libertad de creación o de expresión. Claro, importante eso. Sí. También es importante, me imagino, tener modelos en los que fijarte o inspirarte. ¿Crees que todo el mundo debemos tener un ídolo o un modelo a imitar? No quiero decir con esto que tengamos que perder nuestra identidad, claro. Bueno, más que imitar, no sé, a mí me gusta cuando veo personas que tienen una personalidad potente, ¿no? Y que tienen algo que decir, y entonces... Te gusta que tengas ciertos apoyos, ¿no? Eso está bien, no dejarte influir demasiado, porque tienes que tener una personalidad propia, pero sí que es como cuando eres crío, ¿no? Cuando eres niño, que tienes que aprender para luego hacer tu propia personalidad, pues lo mismo, ¿no? En este caso, el recoger experiencias de los demás o sabiduría de los demás es perfecto, ¿no? Alguien que te guíe el camino, ¿no? Un poco. Eso es, un poquito, sí. De alguna manera, un poquito, ¿eh? Sí. Pero siempre necesitas formación. Para poder decidir y ser autosuficiente necesitas formación. Y para eso, todo, sí. Eso es, eso se aprende, bueno, pues de mucha gente puedes aprender, ¿eh? De cualquiera. Sí, de cualquiera, eso es verdad. Supongo que por tu experiencia y mientras vas cumpliendo años, tu pintura va evolucionando contigo, con tu personalidad y tus vivencias. Cuéntanos un poco qué era para ti la pintura antes y qué es ahora. Comentas ahora que tu pintura es más conceptual, más lírica, estás en tu etapa más romántica. ¿Tu pintura es más homogénea porque tu vida está más ordenada o es simplemente cuestión de edad y de avanzar en tu técnica pictórica? Yo creo que sí, que todo influye, por supuesto. Al final lo que es lo que comentamos, mi obra es producto de mi vida, de lo que yo hago y de lo que estoy viviendo día a día, ¿no? Entonces, bueno, al principio pues eran trazos muy fuertes, con colores más vivos, con colores... Era diferente, ¿no? Incluso tenía un trasfondo realista, digámoslo así, ¿no? Mucho más formal, ¿no? Uh-huh. Es difícil quitarte de la cabeza cosas. La abstracción, al final, es esquematizar al máximo, que no se parezca a nada reconocido, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces sí que recurrimos, nuestro cerebro es así, ¿no? Y nos juega las pasadas. Y recurrimos a objetos que ya tenemos reconocidos, ¿no? Yo con el tiempo he ido aprendiendo efectivamente a seguir por un camino y últimamente, era curioso porque yo he pintado, como digo, muchas veces de tripas, ¿no? Me iba al estudio y según cómo estaba el temperamento me podía y venga y cogía el color y zas, ¿no? Y me volcaba, era como una pintura, una abstracción muy informal. Sí. Sin embargo, ya con el tiempo el proceso creativo ha cambiado. Ha cambiado de tal manera que busco lo que quiero decir y cuando tengo claro qué es lo que quiero decir, busco el resto de cosas. Ajá, con qué lo quiero decir, cómo lo quiero decir y cómo quiero llegar ahí. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso me hace pues que el mensaje sea más conceptual, pero creo que a la vez es más fuerte y es más homogéneo porque es un camino que ya tengo trazado, ¿no? Claro, tú buscas tu objetivo y para conseguir esa meta que tienes, buscas las cosas que te puedan ayudar, ¿no? A conseguirlo. Claro, sí. Tiene su lógica, ¿no? También, claro. ¿No? Me estaba acordando de tu habitación roja, ¿no? Sí. Que supongo que cuando tengas un momento... No es roja, tiene solo cositas rojas. Ah, vale. Lo estaba pensando que, como dicen, ¿no? Que tener una habitación roja y tal, pues precisamente da a las personas, pues, o sea, si tú tienes un día, no sé cómo decirte, pues muy caliente, ¿no? En el sentido de que estás muy enfadado o cosas de esas, ¿no? Sí. Pues todavía te eleva más esa temperatura, ¿no? Sí. Me estaba acordando de esa habitación que igual en esos momentos, no sé si es tu habitación creativa o no. No es la habitación, es la habitación mía, además, ¿eh? Es la habitación de mi hija. Vale. Sí, es una habitación gris, sí. Ajá. Pero que sin embargo tiene cosas rojas. Vale. Ajá. Los colores los decidió un poco ella. Ajá. Y yo lo que hice fue ordenárselos. Muy bien. ¿Eh? Pero sí que en mi habitación, por ejemplo, tengo un magenta muy fuerte en el cabecero. Que es muy potente. Sí. Pero siempre hay que equilibrar, tratar de equilibrar las cosas. Uh-huh, porque si no puedes tener un exceso de oscuridad, ni un exceso de claridad, ni un exceso de frialdad. No, porque eso te lleva, pues eso, a que estés mal en general. Sin embargo, hay que procurar equilibrarlo. Claro, tenemos que entender al equilibrio. Nos pasa la vida igual, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir. Ni es bueno estar todo el día riéndose, sí. Ni es bueno estar todo el día enfadado, ni es bueno estar todo el día triste. Además, sería aburridísimo. Claro, eso es. Entonces, por eso muchas veces buscamos el complemento con la pareja, que sea un poco... Hay veces que dices, joder, es que si no se me parece nada, pues a lo mejor eso es lo bueno, ¿no? Sí. Que esa otra parte de ti sea la que te complemente y hace que estéis en equilibrio. Ajá, muy bien. ¿Es verdad que los artistas en general sois personas bohemias y que vivís un poco en vuestro mundo o es todo un mito? Bueno, yo intento ser bastante ordenado. Sí, hay sí. Quien diría que, mi pareja diría que, bueno, que, claro. Que bueno, que voy a... Qué distinto es, ¿verdad? Cómo nos vemos nosotros y cómo nos ven los demás. Sí, que voy un poquito a mi aire, es cierto, que voy un poquito a mi aire, no tengo un tiempo, tengo que medirme, eso es porque me voy al estudio y me olvido, hay veces que... Ya, eso nos pasa a mucha gente, ¿eh? Sí. Y tengo que ordenarme un poco mi vida porque convivo con otras personas, ¿no? Sí. Si estuviera solo, a lo mejor, pues, daría igual, pero el hecho de convivir, pues, te hace ordenarte de otra manera. Sí. Pero sí que, de alguna manera, somos un poco más bohemios, sí. Sí, tener tus tiempos. También es verdad que si te gusta tu trabajo, es verdad que te inclinas a trabajar y te engancha tanto, ¿no? Que muchas veces no das el valor al tiempo. Y si tienes una familia, como dices tú, eso te hace estructurarte, ¿no? Un poco. Sí, yo trabajo 7 días a la semana. Los ya, siete ya. días de la semana de trabajo. Sí. Entonces hay veces que me dicen... Los que trabajamos por nuestra cuenta, está claro que todos. Sí, me dicen, no, a ver, hoy reserva una tarde, o reserva, es que necesitamos hacer tal cosa, o tu hija quiere verte más, Sí. Pero también eso es bueno, es bueno sí. Para ti también, porque porque es que el impregnarte de trabajo, muchas veces no es tan bueno, ¿eh? Porque no te deja, precisamente lo que has comentado antes, ¿no? Que a ti te aportan mucho las personas y tal. Sí. Si tú te metes en el trabajo y no te relacionas, ¿no? Pues tampoco te, o sea, vas a perder algo de inspiración, ¿no? Claro, sí, no, hombre, ves, pierdes contacto con el mundo claro, real. Sí. O sea, no puedes estar todo el día encerrado en tu burbuja porque no es correcto, no. Yo también paso tiempo en el ordenador, sí. En Facebook, tengo mi, claro. mi entonces estoy ahí con mis correos, no sí, sé. Estás en el mundo. En el mundo real, sí. El mundo real porque no es el mundo virtual, es el mundo real. Eso es. Hoy por hoy es el mundo real. Mi último trabajo trata de eso, sobre sí. Es conexiones, que estoy hablando un poquito sí. De esto, las conexiones, sí. el pensamiento y cómo nos conectamos con los demás, pues a través, evidentemente, de las redes sociales. Sí. Eso nos hace que contactemos con todo el mundo, al margen de la realidad, la otra realidad, ¿no?, que es la física. Sí, luego vamos a hacer referencia a eso. Uh-huh. ¿Qué te inspira más, Javier? ¿Un día alegre o un día más pesimista? Uy, qué difícil. Pues, hombre, normalmente yo, por mi temperamento, suelo ser bastante alegre, ¿eh? Soy bastante optimista. Enhorabuena. Gracias. Además, en los momentos en que vivimos... Sí, soy bastante optimista y procuro encontrarle la parte positiva a todo. Entonces, yo creo que soy... produzco más cuando estoy contento. Eso no quiere decir que mi obra más potente la haga cuando estoy un poco fastidiado. Ajá. O he pasado por malos momentos. Eso es cierto, ¿eh? Pero bueno, porque tiene... Que aunque tú tengas, perdona, un temperamento alegre o optimista, está claro que todo el mundo pasa por malos momentos. Hombre, claro, si no, andamos. Sí, pero yo creo que si tú tienes una actitud optimista, los problemas se hacen un poquito más pequeños, ¿no? Sí, es cierto. Y luego que también los canalizo por ahí, ¿no? Que también es bueno. Que a lo mejor soy más, para mis sentimientos, me cuesta más expresarlos con la palabra, pero sin embargo con la pintura sí que los expreso y es clarísimo. Vamos, cuando yo estoy mal o he pasado mal algo y me voy al estudio y empiezo a pintar así de una manera pues como muy visceral, se nota, ¿eh? Se nota una barbaridad, ¿no? Mi pareja, ya te digo, me dice... ¡Jo! ¿Cómo estabas, eh? O ¿cómo lo has pasado? O tal, ¿no? Y de hecho la obra que tengo de momentos muy concretos se nota. Tengo obra roja, potente, burdeos. ¿Ah? Sí, ¡buah! De súper enérgica, increíble, ¿eh? Y es la obra que yo considero que es mejor. Ajá, muy bien. Pues, Javier, yo creo que te expresas bastante bien con las palabras, ¿eh? Gracias. Muy bien. Hablas del color. La vida es como un arco iris. Tu gama de color preferida son los tonos fuertes. Sí. Tiene que ver, es lo que estamos hablando un poco, ¿no?, con tu personalidad y tu forma de ver la vida. Sí. ¿Antes te apoyabas en el color o es una evolución de tu pintura? Siempre me he apoyado en el color, siempre. Uh-huh. Sí. De hecho, creo que empecé a perder la línea, a hacer abstracción, y solamente me apoyaba en el color. Ahora, sin embargo, estoy volviendo a cambiar. Estoy volviéndome un poquito más figurativo. En mi obra ahora se pueden ver cosas que, aunque de una manera estén, desfiguradas, vamos a llamarlo así, pero sí que hay línea y ahí y prevalece el color, sobre todo el color, es muy importante para mí. Muy bien. Como la vida, colorida. Pero no quiere decir que sean colores fuertes. A lo mejor algunos... Sí. Ahora estoy pasando por etapas en las que utilizo el acero. Ajá. Pero el acero también tiene color. Sí, claro. Eso es. Y luego hay zonas en las que les aporto brillo, con lo cual ya están reflejando el color del espectro que tienen alrededor, incluso de la persona que se acerca a él, recogen su propio color. Qué bonito. Muy bien. Es curioso que comentas que te gusta que toquen tus cuadros. Sí. Entonces no eres nada tiquismiquis. Eso quiere decir, supongo, que eres una persona desprendida y que no eres una persona de etiquetas, ¿no? Y además pareces una persona, lo que estamos hablando un poco, o sea, yo te veo optimista y agradecido con la vida. Por lo que he leído en tu biografía, pareces una persona amiga de tus amigos y que te gusta relacionarte. ¿Qué opinas de nuestras veladas? Que sepas que pronto vamos a realizar veladas en Tudela. Hombre, pues me parece estupendo. Mira, todo lo que sirva para relacionarse la gente, para que conozcas a gente y que te dé la oportunidad de que tengas un contacto con ellos, me parece lo mejor y más enriquecedor del mundo. Uh-huh. O sea, estamos perdiendo lo que hablábamos antes, el Facebook, todas las redes sociales, están bien, porque bueno, es un poco el siglo XXI y eso no es imposible que lo quitemos de en medio, además cada vez vamos a más. Pero, uh-huh, en contrapartida, tenemos que se pierde eso de la velada personal, donde tú comentas y hablas y tienes a la persona al lado, la hueles, la observas, la ves o la tocas. Ya, es que yo creo que no hay nada como el lenguaje corporal, claro, y el mirarte a los ojos, claro, para saber lo que te transmite una persona. Y ¿no? eso es indescriptible, sí, eso no lo podemos perder por nada del mundo, entonces me parece genial. Vamos. Sí, sí, sí. Además, si crees desde luego que en 5 minutos sabes si con una persona te apetece tomar un café o no, yo creo que, vamos, que las veladas estas son idóneas, ¿no? Porque, sí. Porque quiere decir que, a ver, igual que tu pintura, hay a personas que les puede gustar, o sea, nada más mirar tu pintura, seguramente hay personas que les gusta o no les gusta. Sí. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, tú estás con una persona y sabes que con esa persona puedes congeniar o no. O sea, a ver, con el tiempo puede ser que te des cuenta que no, ¿no? Sí. Pero si de buenas a primeras no te transmite eso que te tiene que transmitir, qué difícil es que luego eso surja afecto, ¿no? Yo siempre digo una frase, que no hay una segunda oportunidad de dar una primera impresión. Eso sí, eso es cierto. Lo que sí que, bueno, como todo, ¿eh? Yo con el tiempo ya soy madurito y me doy cuenta que no tenemos que ser demasiado intolerantes, ¿no? Eso quiero sí, decir eso que a lo mejor, sí, bueno, por las circunstancias no todo el mundo tiene su mejor día. Uh-huh. O a priori no tienes por qué ser una persona que tenga que caer bien a todo el mundo a la primera. Uh-huh. O no tener esa facilidad de caer bien, o a lo mejor físicamente no eres muy agraciado. Uh-huh. Y todo el mundo, en principio, lo que más nos llama la atención es el físico. Uh-huh. Por eso, precisamente, nosotros creemos que los 5 minutos son fundamentales, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay, o sea, en Madrid, Barcelona y Valencia, que llevan funcionando desde el año 2003 con muchísimo éxito, y en Estados Unidos hace muchos años, sí, solamente hacen lo que es la velada, ¿no? Sí. Yo he introducido lo que es el tema de las cenas, ¿no? Porque aquí, claro, en el norte, claro, además, con lo que nos gusta luego cenar y estar con la gente, sí, y creo que es algo como fundamental, ¿no? O sea, el que, bueno, yo primero el creo que... El que te conozcas un poco más, sí, ¿no? El que te conozcas un poco más, porque para el día siguiente, ¿no? Hacer el proceso en la web para poder quedar con las personas y tal, yo creo que es fundamental, aparte de los 5 minutos, saber cómo se desenvuelven después las personas, si tienen sentido el humor, si no. En 5 minutos se te pueden escapar muchísimas cosas. Claro. Además estás como pillado, ¿no? Estás ahí, joder, parece que te están controlando. Tengo 5 minutos para ser la persona más agradable y maravillosa del mundo. Igual te sale lo contrario, ¿no? Ya. Está claro, ¿no? Pues cuando te ponen ahí trabas. Pero bueno, cuando haces un examen, ¿no? Oral. Y digo, me lo sabía de maravilla, pero basta que me lo pregunten para que me quede atascado, ¿no? O en blanco. Sí. Pues es un poco lo mismo, pero sí, pero bueno. Bueno, que tengas la oportunidad también está bien, ¿eh? Eso, damos como... Es verdad que dices, no hay una segunda oportunidad para tener una primera impresión. Yo en eso creo. Pero es verdad que hay que dar una oportunidad más, y con el tema de la cena creo que... Que damos una oportunidad más para que la gente se conozca mejor. No sé, que te quieres opinión. Apuntar, estupendo. Que no, pues bueno, es otra historia, es. ¿No? Bueno, nosotros lo incluimos, ¿eh? Lo incluís, sí, vale, porque nos vale, parece pues perfecto, fundamental. Pues sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿crees que el espectador que ve tu obra siente y entiende lo que has querido expresar? Bueno, eso es lo que a mí me gustaría. No lo sé. En muchos casos, a lo mejor no. Tenemos una... Estamos saturados de información en estos momentos, y además la información audiovisual es tan increíblemente, no sé cómo decirlo, tan impactante que nos estamos convirtiendo en atontaditos, ¿eh? O sea, tenemos todo, la televisión nos lo dan todo tan masticado que el cerebro nuestro tiene que reprocesar todo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es no darlo todo hecho, que no sea tan obvio y que la gente tenga que pensar un poquito, que tengamos que pensar todos un poco, ¿no? Sí, si mi obra fuera muy clara, lo que haría sería pintar un figurativo hiperrealista. Uh-huh. Y aún ya. Así. Sí. Entonces, prefiero que la gente se ponga adelante. Si te llama la atención, estupendo, genial. Uh-huh. De entrada, procuro llamar la atención pues con el color, con la combinación de materiales, con lo que sea. Uh-huh. Y luego ya depende un poco de la sensibilidad del espectador. el que te quedes a dialogar con la obra, en este caso sería, ¿no? Bonita palabra, lo de dialogar con la obra. Ha habido una pintura, o más bien una escultura, que me ha llamado especialmente la atención en tu web, que es un yo. ¿Fue un encargo o es algo que hiciste por tu cuenta con un encargo que te permitieron ser libre a la hora de elegir? Bueno, en este caso, el yo lo hicimos un colectivo con el que yo estoy. Ajá. Es que somos un colectivo de arte urbano, arte contemporáneo, hacemos arte efímero. Y bueno, lo hacemos sin ningún ánimo de lucro, es una cosa que nos hemos propuesto varias personas, y ahora somos cinco concretamente, de distintos ámbitos, somos escultores, hay pintores, hay diseñadores gráficos, hay un poco de todo, ¿no? Uh-huh, y bueno, nos propusieron eso en el ciclo del año pasado de arte urbano que organiza el Ayuntamiento de Tudela en Castelruiz. Avangarde se llama. Es una jornada, una semana, y se llaman a distintos artistas de arte efímero, de arte urbano. En este caso nos invitaron nosotros como participantes e hicimos una instalación que utilizábamos el yo, ¿no? Nadie nos dijo nada, esto es una idea nuestra y lo hicimos así, es una instalación en la que hacíamos una letra yo haciendo hincapié en el egocentrismo, ¿no? Uh-huh. Y la llenamos de zapatos y zapatillas usadas, uh-huh, que era un poco lo contrario de lo que hacemos habitualmente, ¿no? Sí. Nosotros queremos que todo el mundo se ponga nuestra piel, uh-huh, y es un poco lo contrario, ¿no? Sí. Debemos ponernos la piel de la otra persona, sí, calzarnos sus zapatos. Empatizar. Uh-huh. Y eso es. Sí, porque yo creo que las personas eso tienden, lo que dices tú, ¿no? Mucho a pensar solamente, o sea, a ver, en ellos mismos, que es bueno, ¿eh? O sea, sí. Yo no digo que sea malo pensar en uno mismo, pero como digo yo siempre, mira, haciendo relación al tema de los zapatos, sin pisar a los demás, ¿no? Sí, claro. Y luego metiéndote un poco en su piel, sabiendo un poco cómo siente y cómo piensa esa persona, porque claro, como no siente y piensa igual que tú, pues te tienes que poner en su lugar para entenderle. Claro, incluso, mira, a nivel de relaciones, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? El pensar en la otra persona, claro, cómo piensa o qué es lo que le puede afectar o no, o qué es lo que le gustaría, ¿no? Sí, sí. Mira, ahora estamos preparando, bueno, lo voy a adelantar, pero para un poco más adelante, precisamente, cursos y talleres y charlas y tal sobre el tema de la seducción, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que se ha perdido un poco el tema ese de... Un poco, no, bastante, bastante, bueno, por decir algo un poco, ¿no? Sí. El tema de cómo saber conquistar mutuamente. Yo no hablo solamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre, sí, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que así como, no sé, como antes, ¿no? Siempre pues existía el romanticismo en las relaciones y tal. Yo creo que ahora eso de que las relaciones duren poco, yo creo que tiene que ver con que no alimentamos esas relaciones y no sabemos cómo hacerlo. Y luego hay personas que igual están 20 años en pareja, lo dejan y no saben cómo volver a aparte de que primero se tienen que ilusionar, eso está claro, pues no saben cómo, por ejemplo, imagínate, pongo el ejemplo de un hombre que normalmente empiezan antes las relaciones que las mujeres, ¿no? Cuando acaban. Entonces, no saben a veces muy bien cómo volver a conquistar, ¿no? Entonces yo creo que es importante. No, bueno. Entre otras cosas porque normalmente, aunque pensemos lo contrario, que somos nosotros los galanes, yo lo he dicho, llevo diciendo mucho tiempo, igual me equivoco, sí, por supuesto, pero que sois las mujeres las que nos conquistáis. A ver, yo creo que... O las que decidís si os conquistamos. A ver, yo creo que es verdad, si una mujer no da pie, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, eso, a ver, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero yo te hablo de dos personas que ya se gustan, ¿vale? Sí, sí, sí, no, luego ya, evidentemente, mira, esto es como todo, hay que alimentarlo. Uh-huh. Si no lo alimentas, al final todo se deteriora y se muere y llega un momento en que caes en la monotonía y en, bueno. Ya. Entonces, bueno, es bonito eso de reconquistarte, ¿no? De siempre, y para eso pues necesitamos lo que nos hace falta a todos, ¿no? Que es decir una palabra bonita que nunca está de más, no, el recordarle a una persona lo estupenda que es, o lo bien que lo ha hecho, o qué guapa está, Sí. Es que yo, por ejemplo, sentidos, no soy partidaria, tanto hombre como mujer. Sí, porque, por ejemplo, hay gente, ¿no?, que cree que con hacer un regalo que cueste tan X dinero, quieres más a una persona, ¿no? No. Yo creo que las personas en general, valoramos más un detalle, un cariño, una caricia, una palabra, sí, una sonrisa, incluso, sí, ¿no?, que cualquier regalo. Yo, por lo menos, no sé. Sí, sobre todo en el momento adecuado, ¿no? Uh-huh. Y, sí, sí. Y que no viene mal nunca, ¿no? Que te digan algo. Es que siempre discutimos por tonterías y siempre nos echamos cosas en cara, pero al final, joder, no sabemos reconocer en un momento determinado que bien lo has hecho o que estupendo. Mira, ayer comí en casa de una vecina, uh-huh, y entonces me hizo mucha gracia porque estuvimos hablando de otro vecino, ¿no? Sí. Que igual me están escuchando, ¿no? De lo galante que es, ¿no? Que tú bajas en el ascensor con él y sales del ascensor con una sonrisa porque siempre te dice algo bonito o algo positivo o algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que nos hemos equivocado, ¿no? Y que lo hemos tachado eso de machismo y a lo mejor en muchos casos no lo es. No, para nada. El otro día leía un artículo de Pérez Reverte, que es de vez en cuando, sí, tachazos, y decía, sí, que un amigo suyo le había cedido el paso a una señora en una puerta y que la había puesto la señora de hoja de perejil, le había dicho de todo, ¿no? Dice, hombre, a ver, una cosa es que nos pongamos a decir, como se decían antes, esos piropos machistas asquerosos, sí, no, y otra eso no cosa tiene es que por educación le abras la puerta a una señora. Yo cuando entro a un sitio, uh-huh, si hay una persona, de entrada le cedo el paso, claro, sea un hombre o una mujer. Uh-huh. Sí, eso, sí, de entrada por educación. Sí, sí. No quiere decir que por ser mujer va a ser más débil y tengo que abrirle yo la puerta. No tiene nada que ver. Hablando de Facebook, yo, pues además no sé si ha sido ayer o antes de ayer, puse un vídeo precisamente que tenía que ver con esto, ¿no? Con volver a los tiempos, ¿no? En que se dejaba, en que yo me acuerdo cuando era cría, yo y otras personas hemos pasado a personas mayores, pues en un semáforo a, sí, pasar, a ayudar a pasar la calle. Ahora eso no se ve. Es complicado. Es increíble, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pues el otro día, si te cuento, tuve que parar el coche y ayudar a un señor que se había quedado atascado en el mitad del paso de cebra. Ya, fíjate. Sí, sí, pues sí, un señor que iba con un bastón y pasa, ¿sí?, que no podía seguir, y entonces, sí, le ayudé y dije, joder, pues esto es lo más normal del mundo, chico. Sí, sí, sí. Ayudar a unas personas que no pueden, ¿no? Y nos extraña, y eso es lo malo. Yo muchas veces lo pienso, que eso extraña, muchas veces el pero que porque tú hemos, ayudes. Nos, ¿no?, hemos despersonalizado, sí, y deshumanizado, ¿no? Sí. Antes saludabas a todos los vecinos, a todo el mundo te más o menos te conocías, eso es malo, porque, claro, como que se meten en tu vida, ¿no? Pero también es malo el vivir como en una ciudad muy grande, a lo mejor, que es que no conozcas a nadie, ni a tus vecinos, ni a nadie, no sepas nada de ellos. Tampoco es eso, ¿no? Hay que buscar un intermedio. Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. No hay que estar en casa de los demás y tener tu identidad, ¿no? Y dejar, sí, libertad, pero es verdad que también fomentar las relaciones entre, claro, los vecinos. Oye, siempre te puede pasar cosa, algo. Claro, no sé, cualquier no sé, cosa, ¿no?, como y persona, ¿no? Eso es. Uh-huh. ¿Qué te diferencia de otros artistas, Javier? Vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué me diferencia de otros artistas? Uh-huh. Ah, no lo sé. Yo no me creo. No creo que sea muy diferente. Hombre. No, pero algo te habrán dicho. O sea, si tú mismo no sabes yo, bueno, de qué te diferencias, te habrán dicho, ¿no? Igual. Pues eso sí, que no tengo una meta muy definida. Quiero decir que voy a por todas, a buscar donde no hay. Y a experimentar, no me quedo quieto, eso sí, es evoluciono muy rápidamente, estoy siempre pensando en otras cosas, en cómo poder explicarlas, cambio con bastante celeridad, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que mi obra no sea buena, sino que me interesan, me interesa todo, ¿no? Me preocupa todo, y entonces intento plasmarlo lo mejor que puedo y aprender. Sobre todo eso, aprender, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es importante. Aparte de pintura, ¿qué otras cosas, precisamente vamos a hablar de esto, qué otras cosas te motivan, Javier? ¿Tienes otros hobbies o todo gira en torno a la pintura? No, hombre. No, aparte de tu familia. No, pues me gusta, evidentemente me gusta leer, aunque últimamente leo menos. Uh-huh. La música me encanta. Importante, sí. No sé. Uh-huh. Es que me gustan tantas cosas, me gusta, no soy muy deportista, pero sin embargo me gusta el aire libre, uh-huh, me gusta el deporte también, en alguna medida. Uh-huh. Bueno, sí, no sé. Un poco de todo. Un poco muy de bien. Todo, sí. Salir con mis amigos también. Me gusta tomarme un vinito de vez en cuando, claro, y charlar. Eso es fundamental. Me encanta charlar. Sí, sí. Uh-huh. Una buena tertulia, ¿verdad? Sí, sí. Fundamental. ¿Te ha inspirado alguna persona en especial a la hora de, pues eso, de inspirarte? Valga la redundancia. Sí. ¿Quizás una mujer? Bueno, en mi vida tengo varias mujeres. Muy bien, muy bien. Sí, pues mi mujer es importante. Sí, claro. Y mi hija. Y bueno, pues ellas son las que me apoyan, ¿no? Y están ahí detrás de mí, ¿no? Uh-huh. Dando ánimos, con lo cual es importante. Ellas están ahí y me parece muy importante. Son figuras muy importantes. Uh-huh. Muy bien. Tu última obra la has llamado Conexiones. Sí. Y para ti tiene que ver con la nueva forma de relacionarse a través de las redes sociales. Sí. Yo pienso que las redes sociales te ayudan a comunicarte, y eso es innegable, pero no a relacionarte, que es lo que hemos hablado un poco antes. Esto es a lo que te refieres con el título de tu obra. Es verdad que tenemos la necesidad de estar en las redes sociales. Sí. Aunque es verdad que nos hacemos amigos, por ejemplo, en Facebook, de las personas que creemos que nos pueden aportar y que podemos aportar. También hay quien acepta o busca amigos en las redes sociales indiscriminadamente. Supongo que esto tiene mucho que ver con la forma en que se comunica cada uno y con quién elige relacionarse. Hay personas que no miran dentro de sí mismos también, y por ello les gusta saber de la vida de los demás, qué expresan, qué viven, a qué se dedican. ¿Crees que esto nos aleja de ser nosotros mismos? ¿A qué tipo de personas te acercas tú, Javier? Ay, vamos a ver, es que son muchas cosas las que has dicho ahí, ¿eh? Sí, en un ¿verdad? Momento. Sí. Bueno, yo creo que como siempre la tecnología tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Si abusamos de ello, lo que hemos hablado, no nos irá bien. Entonces, claro, puede ser una excusa para no sé, escondernos de alguna manera, ¿no? Para no mostrarnos tal y como somos, por diferentes miedos. Uno, pues porque a lo mejor no nos consideramos estupendos, maravillosamente perfectos, como... Es que nadie, perdona Javier, nadie es estupendo ni perfecto. No, pero los cánones de belleza que imperan hoy en día en la televisión, en todos los medios, parece que tenemos que ser todos así, ¿no? Y entonces, claro, en el momento que no te ves así, pues te estás como en inferioridad de condiciones. Entonces eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues que a lo mejor no te consideres lo suficientemente preparado, lo suficientemente, agraciado a otros niveles, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que relacionarnos, lo que hemos comentado antes, es imprescindible. Lo del Facebook está estupendo, Facebook o mil otros tipos de redes sociales, ¿no? Nos da pie a otras cosas, pero tenemos que relacionarnos, eso nos va a hacer ser más humanos y vernos de otra manera. Uh-huh, eso es. Ahora mismo acabas de exponer en Misitico, en la calle Barrio Verde 16 en Tudela. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien, todavía estoy, ¿eh? El que Ajá. se quiere apuntar, vale. Todavía estoy mañana que es 29. Sí, porque yo creía que estabas hasta el día 25 o algo sí, así. Sí, pero la prorrogamos porque ha habido gente que nos ha demandado que no la había visto, que no le había dado tiempo y tal y cual, entonces la hemos prorrogado varios días. Entonces estaríamos hasta el día 29, que es jueves. Perfecto. Hoy es que no sé ni en qué día vivo. Sí, el 29 es jueves, tienes razón. Eso es, sí, pues sí. Entonces estará mañana miércoles y el jueves. O sea, todavía tiempo. Sí, porque el día 31 es sábado. Sí, eso así es. Que sí, muy bien. Eso es, está a tiempo del que quiere ir a verlo, entonces la experiencia está muy bien. Bueno, yo había expuesto más veces en Tudela, no en Misitico, evidentemente es un sitio muy agradable, es un sitio que está en Barrio Verde, que está en el centro, sí, una calle un poquito rara. Conozco el sitio y conozco a la dueña. Eso que, es, sí. Marta es un encanto, sí, y luego está Mae, y María Ángeles, pues que son muy mágicas también, que comparten espacio, porque es un sitio que también donde se prima las relaciones, ¿no? Eso, hay eso varios estuve tipos, hablando con ella, sí, es, que igual podíamos de negocio. Hacer algo juntas. Sí. Eso, es varios tipos de negocio y entonces, bueno, pues priman las relaciones y entonces ahí es un sitio, un punto de encuentro, sí. Cosa que me parece estupendo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Muy bien, pues gracias Javier por tu disposición y tu entrevista. Estaremos atentos a tu obra a través de Facebook y bueno, y que me comuniques tus exposiciones y las promocionaremos en este espacio. Bueno, pues eso está hecho. Muchísimas gracias a vosotros. En el que acercamos el mundo de las emociones con el mundo de las relaciones y en donde tiene cabida toda persona que tiene algo que aportar y que expresa sus emociones de una forma u otra. Un abrazo, Javier. Un abrazo para todos. Muy bien, gracias, ¿eh? Thank you. ha caído en mis manos un ritual para que se cumplan los deseos de este año, que comparto con vosotros. Necesitas 4 velas, blanca, plateada, dorada y roja. Las colocas en una especie de altar. La vela blanca purifica todo a tu alrededor. Las velas plateadas y dorada simbolizan el paso a algo mejor, como si la plata se transformara en oro, convirtiéndose así en algo más valioso aún. La vela roja proporciona vitalidad y energía para llevar a cabo todo este proceso. Una vez tengas las velas, has de esperar a la noche de fin de año, en la que comenzarás encendiendo estas velas un par de horas antes de que resuenen las campanadas finales por las calles. Colocadas bien sujetas en el altar, las distribuimos así: la blanca en el centro, que estará más alto si es posible, la de color plata a la izquierda, la dorada al otro lado y la roja delante, pero un poco más baja que la blanca. Para encenderlas, una vez que están colocadas, es conveniente hacerlo siguiendo el sentido típico de las agujas de un reloj, comenzando por la plateada y terminando por la roja. Mientras lo haces, piensa en cosas positivas y en todo aquello que esperas conseguir en los meses siguientes. Mantén en esos pensamientos y tu mente hasta que hayan pasado 10 o 15 minutos del nuevo año. Apaga entonces las velas utilizando un apagavelas, sin llegar a soplarlas. Pídeles tus deseos al fuego de las velas, a su luz, a la magia que encierran y sobre todo confía en que la suerte llegará a tu encuentro. Un pensamiento positivo es el primer paso hacia el éxito. Creas o no en su efectividad, pierdes algo por hacerlo, yo por si acaso lo voy a hacer. Suerte a todos. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Gracias a todos por escucharnos y a Javier G. Grial por concedernos la última entrevista del año. Os recordamos que entréis en la web para apuntaros a la gira poética de Pedro Vera y a las veladas en Pamplona para que os beneficiéis del 6 de enero de la oferta navideña. El 4 de febrero también tenemos una velada en Logroño a las 7 y media de la tarde, en dos franjas de edades, entre 35 y 45 años y entre 50 y 60 años. Y el 11 de febrero tenemos en Bilbao a las 7 de la tarde, entre 32 y 42 años. Estamos pendientes de hacer también en Bilbao para un rango más superior de edad. Con estas veladas lo que queremos es que os preparéis para el San Valentín. Próximamente os informaremos de más charlas relacionadas con las emociones y las relaciones, así como de veladas pues en Tudela y en Málaga, por ejemplo, de momento. Gracias, oyentes de Tu Cita Perfecta. Os deseamos que tengáis una feliz salida y entrada de año, de todo corazón. Os deseamos un año muy especial. Si lo comenzáis bien, tomando la decisión que puede cambiar el mundo de vuestras relaciones, por ejemplo, apuntándonos a nuestras veladas, puede ser que sea el año de vuestra vida. Colgamos esta noche el programa de hoy en la web y, como siempre, en donde tenéis todos los programas emitidos hasta ahora y en nuestros perfiles y páginas de Facebook. Hasta el martes con el primer programa del año. ¡Feliz 2012 a todos y cuidado con las inocentadas! Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es.